Muy buenas, familia increíble. ¿Estás listo para encender esas luces bajas y hacer palomitas? Mira, ya sea en casa o en el aula, una película es como una ventana a mundos maravillosos. Y sí, llenos de emociones y de aventuras. Así que agarra tu manta favorita y presta atención, porque tenemos una super novedad aquí en Cursos y Tutos. Presentamos Cine en Familia. No, no esperes que te haga el típico resumen de película. Eso lo dejo para otros. En su lugar te traigo pinceladas de inspiración cinematográfica que destilan valores y enseñanza que valen su peso en palomitas de caramelo. Pero espera, esto no es solo para quedarte con una sonrisa en la cara después de la película. No. Esto es una oportunidad de oro para lanzar esas conversaciones profundas sobre ética, valores y todo lo que hace que nuestros cerebros trabajen a toda marcha. Y para que las lances en tu aula, en tu casa. ¿En dónde encontrarás esta genialidad? Pues aquí, en nuestra guarida digital, por supuesto que sí, en cursosytutos.es/cine. Ahí estarán esos pequeños tesoros cinematográficos, esas sugerencias para que tu próxima búsqueda de una película para la noche de cine en familia o para sorprender a tus alumnos, pues tenga un plus. Así que ahí lo tienes, querido cinéfilo. Agarra esa butaca, ajusta tu corona, porque claramente eres de la realeza del cine en casa, y prepárate para sumergirte en un mar de historias emocionantes, risas compartidas y, por supuesto, un montón de reflexiones importantes. Si eres de los que se comunican como todo un experto en esto de las redes sociales o simplemente te divierte compartirlo, estas gemas cinematográficas también estarán dando vueltas en nuestras redes y en las tuyas, si así lo deseas. Así que, ya sabes, sigue todo esto, compártelo, dale amor. Y espera, ¿tienes alguna joya cinematográfica en mente que simplemente no podamos dejar fuera de esta fiesta? Me encantaría saberlo. Hazme llegar tus sugerencias. Serán como un regalo sorpresa para mí. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus descubrimientos. Ya lo sabes, nos vemos, nos oímos, nos leemos en el próximo Cine en Familia.